Danny Boyle is directing it, the great film director, and he's got an idea of what he wants us to do. And tell you the truth, I'm pretty much listening to him. But he knows what he's got. He knows, you know, how the rest of the show goes. And he stuck me on at the end, I'll tell you that much. Okay, this time we were asked to do the opening ceremony, and you have to kind of think about what you're going to do, you know, like, what is it you want to say, really, or what is it you want to represent? And I think the key ingredient of it was our songwriters, really. All right, I wanted him to be in the show in a very particular way, which is as a songwriter, really. Obviously, he's a fantastic performer, and I wanted that moment really to be about an acknowledgement of his songwriting, really, and his role in our lives as a songwriter. Just in terms of to let an audience into a song, there's no song like it for letting you join in and be part of it. And that's a wonderful way to push off into the night, really, after having opened the games, really. I think it's a great thing, you know, it's a big year. It's just something that's going to be very exciting. I think people are getting fired up, and the Olympics seems the same to me. It's just a great moment for Britain. Aquí comienza La Caverna de los Miedos. Conduce Héctor Legorreta. Episodio 3 de la temporada 9. Polo Olímpico. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, biclémanos de México y el mundo, en todas las latitudes en donde nos escuchan. Les damos una cordial bienvenida al noveno episodio de la tercera temporada de La Caverna de los Beatles, o bien, nuestro 38º episodio consecutivo. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en X, antes Twitter, en @HGLC. Bueno, pues hace 3 días, el pasado viernes 26 de julio del año 2024, se realizó la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, que son también los Juegos de la 33ª Olimpiada. Y bueno, hace 12 años, el 26 de julio del 2012, Paul McCartney inauguraría, en este caso, los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Respecto a ello, del sitio paulmccartney.com del 30 de julio del 2012 emitió un comunicado en el cual dijo: más de 27 millones de personas sintonizaron el viernes por la noche para ver la increíble ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos solo en el Reino Unido. con Paul brindando un final emocionante y apropiado. El evento, aclamado universalmente, atrajo las cifras de audiencia más altas en el Reino Unido en casi 15 años. Después de medianoche, Paul subió al escenario a interpretar The End y un eufórico Hey Jude que hizo que todo el estadio se pusiera de pie y cantara. Paul dijo inmediatamente después de su actuación: "Gracias por la gran respuesta, chicos. Esta noche fue fantástica, genial, realmente genial. Se habló de hacer playback, pero decidimos no hacerlo y salimos en vivo, en vivo, en vivo. Fue un viaje y muy emocionante. Fue una gran ceremonia de apertura". El Daily Mail Online informó: "¿Qué mejor manera de terminar una gran noche que cantando? El clímax musical lo proporcionó Sir Paul, el compositor de canciones más exitoso de la historia británica, que hizo que el público cantara y se balanceara. La actuación no estuvo exenta de defectos. Como Paul McCartney explicaría en diciembre de 2012, la cagué. Se suponía que debía esperar a que me dieran la señal, pero me olvidé. ¿Por qué? Bueno, hay una gran campana de la que no sabíamos nada. Era ensordecedor. Grabamos una reproducción por si se desataba el infierno. Estábamos en directo. Todo el mundo estaba ahí. El mundo estaba preparado y suena esta gran campana. Y me olvidé que tenía que esperar. Así que dije, Hey Jude. Y alguien presionó la reproducción. Así que yo estaba ahí, en la pista de acompañamiento, y yo de verdad. Dos de nosotros cantando. El baterista no me miraba porque estaba histérico y yo pensaba, ¿qué he hecho? No había forma de parar. Eran los Juegos Olímpicos". Audio propiedad del Comité Olímpico Internacional. Todos los derechos reservados 2012-2024. En cortesía. En cuanto a la gira Got Back de Paul McCartney, no ha habido ya ningún anuncio oficial de alguna nueva fecha durante esta gira, por lo que podemos comentar, como ya habíamos dicho la semana pasada, de que la gira ya está completa. Son 24 fechas en 10 países que se llevará a cabo desde octubre hasta el mes de diciembre. Eso por parte de la gira Got Back, digamos la parte oficial. En cuanto a México, bueno, pues ha habido, como ya mencionamos, la creación de un fan project en el cual pues hemos estado un poco involucrados. Este fan project, pues bueno, se lanzó la semana anterior a la pasada y pues bueno, ha habido diferentes reacciones. Bueno, primero, qué es lo que está proponiendo el fan project? Bueno, en primer lugar está proponiendo que pues se hagan tres dinámicas durante los conciertos de Paul McCartney en la Ciudad de México. La primera dinámica es inflar globos de forma de corazón y alumbrarlos con la lámpara del celular. Esto será durante la canción de My Valentine. Después, durante la canción de Obladí Oblada, se propone que según la zona del Foro Sol donde pues uno acuda, se enciendan, bueno, se inflen globos y se enciendan o se iluminen con la lámpara del celular para crear la bandera tricolor. Estaríamos hablando que, pues bueno, viendo del escenario hacia el público, la grada izquierda sería globos verdes, la grada derecha globos rojos, y toda la sección VIP y general B que fueran globos blancos, para que de esta forma pues se forme la bandera tricolor. Y la tercera dinámica, que bueno, pues tiene que ver con sacar letreros de nanana al momento de que pues viene esta explosión en Heyut. Básicamente son las tres propuestas. Ha habido mucha polémica, incluso, pero no digamos polémica cierta, sino polémica falsa en torno a este asunto de los globos, queriendo justificar pues otras actitudes o algunas otras situaciones. Se ha querido atacar este tema de los globos desde el punto de vista medioambiental. Hay que comentar que este fan project, que pues ha sido organizado por fans de diferentes partes de la República, contestaron a estas denuncias, o bueno, no denuncias, sino a estos señalamientos con un sofisma medioambiental, con un video, el cual, pues bueno, evidentemente somos un podcast de audio, no podemos reproducir el video, pero lo que sí podemos es escuchar el audio. Escuchémoslo porque además dan argumentos muy interesantes. Y volvemos para comentarlo. ¿Te preocupa el medio ambiente y por eso no quieres globos en los conciertos de Paul? Aquí van cuatro datos que debes conocer. 1. Por normatividad, los globos en México deben de ser biodegradables, por lo que son producidos con caucho natural, que se obtiene de un árbol, Helevea brasiliensis, que tras hacer un corte en su corteza, produce una sustancia lechosa llamada látex. 2. El tiempo medio de descomposición de los globos de látex es de entre 3 meses y 3 años. En comparación, las tapas de las botellas de plástico tardan en degradarse hasta 1000 años, las botellas de PET 500 años y las bolsas de plástico de 100 a 150 años. O como un encendedor, que tarda más de 100 años en degradarse y que contienen mercurio, zinc, cromo, arsénico, plomo o cadmio, que son nocivos para el medio ambiente. Es decir, la huella medioambiental de un globo es mínima comparada con otros productos. 3. Conforme a la norma ambiental para la Ciudad de México, NACDMX 010-AMBT-2019, las empresas productoras de globos están obligadas a procesar los residuos de estos productos, con lo cual la huella ecológica de los residuos de globos disminuye drásticamente. 4. El problema real de los residuos plásticos no está en un globo, sino en los residuos de las grandes corporaciones globales. Un análisis de casi 2 millones de plásticos que contaminan el medio ambiente en el mundo, realizada por el Instituto Moore de Investigación sobre la Contaminación por Plásticos de Estados Unidos y que publicó Science Advances el 24 de abril de 2024, reveló que aproximadamente una cuarta parte de estos plásticos contaminantes pudo vincularse a 5 empresas de alimentos y bebidas: Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Danone y Altria Philip Morris. En México, otro estudio realizado por la ONG Greenpeace determinó que las empresas que producen más residuos plásticos en México son Coca-Cola, Grupo Reyma, PepsiCo, Bimbo y Convemex. Ninguna de estas empresas fabrica globos. Así que no te sientas mal, lleva tu globo y disfruta los conciertos de Paul McCartney en México. Será una noche mágica e inolvidable. No olvides desinflar tu globo al final y desecharlo responsablemente. Nos vemos en el concierto. Después de escuchar este pues video que hicieron el Fan Project México Paul McCartney 2024, Pues bueno, tenemos aquí pues algunas reflexiones. La primera de ellas es, evidentemente, si hay un falso debate sobre el tema de los globos, evidentemente no se puede negar tampoco que pues los globos pueden llegar a contaminar. Sin embargo, pues son orgánicos y pues además la huella medioambiental que tiene un globo en comparación con otros productos evidentemente es mínima. La segunda cuestión, y que es importante y que hacen énfasis, pues bueno, es el tema de la contaminación de las grandes corporaciones, que en realidad ese es un problema realmente grave y que pocas veces se atiende. Entonces creo que ponen el dedo en la llaga. En tercer lugar, y bueno, esto va para pues otras facciones de los mismos fans de Paul McCartney, algunos insisten en el tema de los encendedores, pero bueno, primero, un encendedor es más contaminante que un globo. Y en segundo lugar, pues evidentemente los encendedores están prohibidos por Protección Civil. Tercer lugar, y eso me tocó vivirlo en el segundo concierto de Paul McCartney del año pasado, el 16 de noviembre de 2024. Había delante de mí una persona que estaba fumando en pleno concierto. Se le hizo el llamado a la gente de Ocesa para que pues le pidieran a la persona que dejara de fumar, y Ocesa olímpicamente no hizo nada, o bueno, más bien sus trabajadores. Entonces, si bien es cierto que pues a lo mejor un globo puede contaminar alguna parte del ambiente durante un pequeño periodo de tiempo, lo cierto es de que pues bueno, los encendedores no únicamente son utilizados para hacer esta dinámica en Let It In y Let It Be, sino que además son utilizados con otros propósitos, como puede ser el uso de cigarros en el interior del establecimiento, del inmueble, del estadio GNP, que dicho sea de paso, pues está prohibido por la ley de salud. Y además es un tema de salud pública, el tema del humo del cigarro. Entonces, bueno, pues este Funk Project ha sonado mucho, ha habido muchas repercusiones, se ha hablado de ellos, de él en distintos espacios, y bueno, no queda otra más que comentar que ojalá se logre sobre todo la bandera nacional, que podría ser una fotografía que le podría dar la vuelta a todo el mundo. Veamos qué pasa de aquí a noviembre, y veamos sobre todo también pues el impacto y la difusión que puede tener este fan project. El 25 de julio de 1968, entre las 19 y las 3:15 horas, los Beatles empezaron a trabajar en While My Guitar Gently Weeps, de George Harrison. Ensayaron varias tomas y Harrison se llevó las cintas a casa. También grabaron una toma formal, toma numerada 1, interpretada por Harrison, con voz y guitarra acústica. Luego se grabó un armonio tocado por Paul McCartney en el puente y la estrofa finales. Esta toma se publicó en la Anthology 3 en 1996. Se reutilizó en el álbum Love en 2006, donde se aumentó con un nuevo acompañamiento orquestal escrito por George Martin. En las notas del álbum Anthology 3 se menciona que, tras haber retenido por su propia nueva composición desde que comenzaron las sesiones del álbum blanco 8 semanas antes, George Harrison no esperó más y grabó este elocuente demo de While My Guitar Gently Weeps, la primera de las 5 canciones que contribuyó a la creciente colección. La canción sufriría 2 remakes entre esta fecha y el 6 de septiembre, cuando se completó el máster, y se volvería significativamente más pesada en el proceso. La versión final presenta una pista de guitarra principal interpretada por el invitado Eric Clapton. La primera grabación de estudio difícilmente podría ser más diferente, Josh cantando en vivo con su propio acompañamiento de guitarra acústica, aumentado por una parte de órgano interpretada por Paul, e incorporando un verso adicional omitido en la versión posterior. Durante la investigación para la reedición de los Beatles de 2018, se redescubrió una toma no anunciada, y mencionan en el libro de edición Super Deluxe del álbum The Beatles en 2018. La caja de la cinta original y la documentación del estudio mencionan solo una toma grabada el 25 de julio. ¡Qué emocionante sorpresa fue descubrir, durante la meticulosa investigación para este proyecto, que había una segunda toma no anunciada en la cinta! Se supone que es solo un ensayo para que Paul se familiarice con la interpretación de los acordes en el órgano, pero es un descubrimiento maravilloso. The love that's sleeping while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted. You were perverted too. too. I don't know how you were inverted. No one elated you. I looked from the wings at the play you are staging, while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently weeps. Let's hear that back. 2, 3. Oh, but darling, please believe me. El 24 de julio de 1969 comenzó con Paul McCartney grabando el demo de una nueva canción, Come and Get It. Este demo fue lanzado en la Anthology 3 en 1996. Usando una mezcla estéreo falsa preparada por Geoff Emerick en los años 80 para el álbum abortado Sessions y reeditada en Abbey Road, el box set del 50 aniversario, en 2019, usando la mezcla original hecha ese día. Antes de la última sesión de los Beatles para Abbey Road, Paul McCartney llegó a EMI a primera hora de la tarde de julio y montó un demo en solitario de una nueva composición, Come and Get It, que estaba ofreciendo en exclusiva al grupo del sello Apple, los Ibis. Primero cantó y tocó el piano, luego hizo una doble pista de su voz y sacudió las maracas, luego añadió la batería y finalmente sobrepuso el bajo. El proceso llevó menos de una hora y 9 días después, Paul produjo la versión de los Ibis, casi idéntica a la suya, que, lanzada después de que cambiaron su nombre a Badfinger, se convirtió en un sencillo top 5 y en el tema principal de la película de Peter Sellers y Ringo Starr de Magic Christian. Haciendo un paréntesis, esta versión con los Ibis de Paul McCartney ya la escuchamos en el segundo episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Beatles. Continuamos refiriendo lo que Geoff Emerick dijo sobre Come and Get It en el libro Aquí, Allá y en Todas Partes, Mi Vida Grabando la Música de los Beatles. El día anterior, justo antes de irse, Paul se sentó al piano y empezó a tocar una canción nueva. Me explicó que no era una que quisiera hacer para el álbum, sino que planeaba darle a la canción a un nuevo grupo que Apple había fichado recientemente, una banda llamada Badfinger. Era bastante tarde y Paul estaba cansado, así que me pidió que le preparara todos los sonidos para que pudiera venir fresco a primera hora de la mañana siguiente y grabarlo de inmediato. Sabía que llegaría un poco tarde al día siguiente porque tenía una reunión programada en Apple, así que Phil terminó haciendo la grabación real. La canción resultó ser Come and Get It, que vendió 1 millón de copias, y Phil me dijo después que Paul terminó la demo en menos de una hora, mientras John y Yoko estaban sentados tranquilamente en la sala de control, sin ofrecer ninguna aportación o ayuda. Esta sesión, que comenzó a las 14:30 horas y contó con la presencia de John Lennon, finalizó a las 15:30 horas de ese mismo día. Red light. Demo take one. You want it, here it is, come and get it. Make your mind up fast. If you want it anytime, I can give it, but you better hurry, cause it may not last. Okay, give us it on headphones and I'll track it. Right. El 26 de julio de 1971 fue el tercer día de grabación de las pistas básicas del primer álbum de Wings, Wildlife, y Paul McCartney grabó Mumbo, Wildlife y Tomorrow. Tomorrow fue lanzada en 1971, y si bien Wildlife a menudo se ha considerado como un punto bajo en la carrera de Paul McCartney, Tomorrow suele ser reconocida como una de las mejores pistas del álbum. La otra es Dear Friend, incluso por el propio Paul. De la revista Rolling Stone del 31 de enero de 1974, Paul McCartney rememora que, hace la pregunta el reportero de Rolling Stone, ¿significa eso que no pensaste demasiado en retrospectiva sobre Wildlife? Por todos tus álbumes. No, ah... Me gustó bastante, contesta Paul. Debo decir que hay que gustarle a uno para que le guste el disco. Quiero decir, si lo grabamos en frío, no creo que fuera tan brillante como grabación. Lo hicimos en unas 2 semanas, todo. Y se había hecho con ese tipo de entusiasmo que habíamos oído sobre cómo Dylan había llegado y lo había hecho todo en una sola toma. Creo que, de hecho, a menudo nunca le dimos al ingeniero la oportunidad de siquiera establecer un equilibrio. Hay un par de canciones realmente importantes que solo conocen los fanáticos o los entendidos. Contesta el reportero de Rolling Stone. Bueno, Tomorrow. Y responde Paul. Sí, Tomorrow es uno de ellos. Es como cuando hablo con la gente sobre Picasso o algo así y dicen, bueno, su periodo azul fue el único que fue bueno. Pero para mí, si el tipo hace cosas grandiosas, entonces incluso sus momentos más deprimentes son interesantes. Sus momentos menores, más bien, porque conforman la imagen final. Algunos momentos parecen menos importantes. Estaba pasando por una especie de periodo de presión. Ya sabes, no puedes vivir tu vida sin periodos de presión. Nadie que yo conozca los ha tenido. En una entrevista con el mismo Paul McCartney, publicada en Club Sandwich número 72, menciona que, tras la pregunta del reportero que dice, ¿existe alguna posibilidad de que vuelvas a grabar la canción Tomorrow del LP Wildlife? Es una canción genial y sin embargo ha quedado enterrada. De Amy Benwood, Strood, Inglaterra. Otra buena pregunta. El padre de Linda, que ya no está vivo, era un gran admirador de esta canción y siempre me decía, deberías hacerla de nuevo, la has tirado a la basura y merece una nueva versión. Le pregunté cómo pensaba que debería hacerla y me dijo, lentamente, muy lentamente. Al final, se convirtió en una broma lo lenta que pensaba que debía ser. Sin embargo, todavía no he tenido tiempo de hacerlo. Algunas fuentes afirman que Paul McCartney grabó una nueva versión de Tomorrow en 2011 con Diana Krall. En las múltiples entrevistas que dio tras la salida de Double Fantasy, John Lennon contó que el origen de su regreso a los estudios fue un viaje a las Bermudas junto a su hijo Sean, cerca de junio y julio de 1980. En esa travesía en barco hacia las Bermudas, en la zona del Triángulo de las Bermudas, una tormenta feroz asoló la embarcación. Todos los tripulantes se descompusieron y estuvieron postrados en sus camarotes. Solo dos quedaron en pie, el capitán de la nave y John Lennon. En un momento, tras horas a cargo, el capitán sintió que debía descansar. El sueño lo abatía. Le pidió a John que quedara a cargo del timón. Luego de unas breves explicaciones y de unos minutos de supervisión, el capitán pudo acostarse y John condujo la embarcación. Esas horas, contó Lennon, fueron las que lo inspiraron. Cambiaron su modo de pensar y le demostraron que debía salir de nuevo al mundo a mostrar sus canciones. Unos pocos meses antes, había empezado a navegar en pequeñas embarcaciones cerca de Manhattan. Una tarde, según cuenta Kenneth Womack en su reciente libro Lennon 1980, The Last Days and Life, John Lennon se cruzó con Billy Joel. Le dijo que le gustaba mucho lo que hacía, que tenía todos sus discos, y que Just the Way You Are era uno de los temas de su relación con Yoko. Pocas semanas después, John, indirectamente, fue un causante de un disgusto para Billy Joel. El cantante quiso comprar un departamento en el Dakota, pero la junta del edificio rechazó la solicitud, porque estaban cansados de lidiar con los fanáticos de John, y no querían otra estrella de rock en el edificio. La otra parte del álbum que vendría, que surgiría de ese viaje, le apareció como una revelación, una de esas noches de Bermudas, en un bar, al escuchar una canción. Sonaba como los temas que Yoko había grabado 10 años antes. Era Rock Lobster, de B-52, el grupo de New Wave, aunque esa es la canción que John mencionó en todas las entrevistas, por la fecha es probable que se tarde de Private Idaho, un tema que los B-52 habían editado en ese momento. Desde el mismo bar, llamó a Nueva York y le dijo a Yoko que debían grabar juntos un álbum. Ella no viajó a Bermudas, tal como lo convenido, pero sí dispuso todo para que entraran a un estudio apenas que su esposo y su hijo regresaran. Extraído del texto 1980, el último año de John Lennon, el regreso de la inspiración, la tensión con Paul y su disco final, escrito por Matías Bauzo en Teleshow el 8 de diciembre de 2020. No need to be alone. I like singing that. Don't you know that it's just you? Don't you know it's just you? Hey Jude, you'll do. The movement you need is on your shoulder. The movement you need is on your shoulder. Now, I thought that was me just blocking in. And when I played it to John and Yoko in my music room on my psychedelic piano, I'm sitting facing this way and they're standing behind me, almost on my shoulder. And they're listening and I'm so pleased with myself. I'm playing with this new song. And I turn around and say, the movement you need is on your shoulder. And I turn around to John and said, don't worry, I'll change that. And he looked at me and said, you won't, you know. Yeah. It's the best line, isn't it? En el octavo episodio de la segunda temporada del podcast McCartney, A Life in Lyrics, una coproducción de iHeartMedia, MPL Communications y Pushkin Industries, y publicado el 17 de marzo pasado, Paul McCartney reveló recientemente lo que lo llevó a crear el éxito de los Beatles de 1968, Hey Jude. El poder curativo de la música es innegable, prologa McCartney, recordando la ocasión en que utilizó un disco de Elvis Presley para curar su dolor de cabeza. Fue entonces cuando descubrió la verdadera influencia interna que existe en la combinación perfecta de letra y melodía. Sin embargo, la historia de esta semana comienza en la primavera de 1968. John y Cynthia Lennon se estaban divorciando después de que se descubriera que John mantenía una relación secreta con la artista Yoko Ono. John dejó a Cynthia y a su hijo de 5 años, Julian, para seguir una relación con Ono. McCartney, amigo de Cynthia y tío de Julian, tuvo la idea de una canción durante un viaje en coche para visitar a Julian en medio del divorcio. Un día estaba de viaje para ver a Julian Lennon y a su madre Cynthia, y yo solía llamarlo Jules, así que la canción empezó mientras iba en el coche, a 45 minutos del centro de Londres. La gente me había dicho que me gustaba Cynthia, pero la gente puede sugerir cualquier cosa. Yo no lo hice, solo iba a salir como amigo, solo para verlos. McCartney prosiguió detallando cómo la canción nació en ese preciso momento. En mi mente estaba pensando, hey Jules, don't make it bad. Sé que esto es difícil para ti, pero take a sad song and make it better. Tu padre acaba de dejarte. Así que estaba tratando de ser alentador. Era una canción alentadora. Recuerda dejar que el amor entre en tu corazón y todo mejorará. Lo que comenzó con un mensaje de aliento para Julian, lentamente se convirtió en una narrativa con la que las masas se identificaban. Comienza con alguien preocupado por algo en la vida, algo específico como un divorcio, pero luego empieza a transformarlo porque me cansa un poco del tema y me gusta alejarme de él porque nadie sabe de qué trata. Entonces empiezo a decir, fuiste creado para salir y conquistarla. Ahora hay una mujer que llegó a la escena, así que ahora está triste por una ruptura. Así que recuerda dejarla entrar bajo tu piel y luego comenzarás a mejorarlo. El movimiento que necesitas está en tu hombro. Pensé que era solo yo quien estaba bloqueando, confesó Paul. Él compartió que el fallecido ícono Lennon lo convenció de no alterar una línea de la canción cuando se la tocó por primera vez. Cuando se la toqué a John en mi sala de música, en mi piano psicodélico, estaba sentado mirando hacia aquí y él estaba parado detrás de mí, casi sobre mi hombro, y estaba escuchando, recordó el músico. Paul continuó, estoy muy satisfecho conmigo al tocar esta nueva canción. El músico recordó haber cambiado la línea de la canción, pero yo no quería hacerlo y me dijo. Me di la vuelta y le dije, no te preocupes, voy a cambiar eso. Compartió, y él me miró y me dijo, no lo harás, ¿sabes? Es la mejor línea, ¿no? Mientras tanto, Paul agregó que la línea se mantuvo en la canción, que luego se convirtió en la canción más larga en alcanzar el número 1 en el Hot 100 en ese momento. McCartney estaba pasando por una ruptura cuando escribió la canción para Julian. La línea, y cada vez que sientas el dolor, Hey Jude, mantén abstente, era en realidad un mensaje para sí mismo que alentaba la liberación de la emoción, en lugar de hacerse el interesante. Anima a sus fans a escuchar su música y hacer con ella lo que quiera. De hecho, cuando McCartney tocó la canción para Lennon y Ono, pensaron que la canción había sido para ellos en lugar de para Julia. Fue entonces cuando McCartney se dio cuenta de que Hey Jude tocó una fibra sensible en la vida de cualquier persona que haya sentido alguna vez la agitación de una situación que salió mal. El podcast McCartney A Life in Lyrics está disponible en iHeart.com, Pushkin.fm y en varios servicios de transmisión populares, incluidos Amazon Music, Apple Music y Spotify. Yeah. What a night! Concluimos con nuestro noveno episodio de la tercera temporada de La Caverna de los Beatles, o bien, nuestro 38º episodio consecutivo. El día de hoy escuchamos The End y Hey Jude con Paul McCartney en la ceremonia de apertura de Londres 2012, el 26 de julio de ese mismo año. Coming Up con Paul McCartney en un soundcheck llevado a cabo en la ciudad de Glasgow, Escocia, previo al concierto del 14 de diciembre de 2018. While My Guitar Gently Weeps, la toma 1 con los Beatles, el 25 de julio de 1968. Come and Get It, el demo, con los Beatles, publicado en el box set del 50 aniversario de Abbey Road y grabado el 24 de julio de 1969. La canción Tomorrow con Paul McCartney, publicada en el álbum Wildlife, de 1971. La toma 5 de Real Love con John Lennon, grabado en las Islas Bermudas por ahí de julio de 1980. Y Hey Jude con Paul McCartney, la versión de Lee Bay, que fue pues interpretada el 2 de julio de 2005. Muchas gracias a todos nuestros escuchas en México, en América Latina, que pues bueno, algunos están en Panamá, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, nos escuchan mucho ahí. También en España, Estados Unidos, Canadá y en el resto de los países a donde llega este podcast. Gracias por estar con nosotros. También les invitamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales en Facebook, X antes Twitter e Instagram, en nuestra dirección @BeatlesCaverna, o búscanos también como La Caverna de los Beatles. Les recordamos también que nuestro podcast está disponible todos los lunes en muchas plataformas en internet, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Tuning, entre otras. También nos encontramos en el archivo de internet. Todos nuestros episodios se encuentran ahí. Y bueno, no olviden suscribirse, dar like y dejar sus comentarios. El día de hoy finalizaremos nuestro episodio con un poema de Mario Benedetti llamado Dale Vida a los Sueños, después del cual escucharemos la canción Hope of Deliverance, la versión interpretada por Paul McCartney para el programa Up Close de MTV, grabada el 10 de diciembre de 1992. Y recuerda que, si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Palabras que semana a semana recordamos de Enrique Rojas Páramo. Gracias por acompañarnos en La Caverna de los Beatles. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Dale vida a los sueños que alimentan el alma. No los confundas nunca con realidades vanas. Y aunque tu mente sienta necesidad humana de conseguir las metas y de escalar montañas, nunca rompas tus sueños, porque matas el alma. Dale vida a tus sueños aunque te llamen loco. No los dejes que mueran de hastío, poco a poco. No les rompas las alas, que son de fantasía. Y déjalos que vuelen contigo en compañía. Dale vida a tus sueños, y con ellos volando, tocarás las estrellas y el viento, susurrando. Te contarás secretos que para ti ha guardado, y sentirás el cuerpo con caricias bañado, del alma que despierta para estar a tu lado. Dale vida a los sueños que tienes escondidos. Descubrirás que puedes vivir estos momentos, con los ojos abiertos y los miedos dormidos, con los ojos cerrados y los sueños despiertos. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand.